Buenos días, licenciada. Me encuentro con la licenciada Pilar, responsable académica del sistema a distancia de la UAFO, y voy a hacerle algunas preguntas en relación a lo que fue el inicio del propio sistema, así como de su primer curso, que fue Inducción al Aprendizaje Módulo. Licenciada, ¿podría hacer como a grandes rasgos una, ¿cómo se podría decir? Compartir. ¿Cómo fue el proceso que llevó al establecimiento del curso? Sí, buenos días. Bueno, de manera muy general, para poder ofertar el curso de Inducción al Ambiente Virtual de Aprendizaje Moodle, que fue el primer curso con el que nosotros arrancamos prácticamente el sistema de educación a distancia en AWAPJO, pues partimos primero de hacer una especie de un estudio de viabilidad o pertinencia sobre lo que era la propia modalidad, ¿no? En la UAPJO, pues únicamente se venía ofertando hasta el año 2013 lo que era modalidad presencial. Y bueno, pues vimos un área de oportunidad importante, el poder incursionar a lo que es la educación a distancia. Y pues precisamente la idea fue a través de este primer curso, en el cual se tenía la intención de acercar tanto a la población estudiantil como a los propios docentes, al conocimiento y al manejo de una plataforma tecnológica, que en este caso es Moodle. Y bueno, así es como surge este curso. Entonces, se hace primeramente una encuesta, tanto de manera presencial como de manera virtual, a través de medios tecnológicos, una encuesta para ver o para poder conocer pues qué tanto interés había por parte de la población estudiantil, de la población académica. Y posterior a esa encuesta, bueno, se obtuvieron algunos resultados favorables, se vio que la gente, que había interés de la gente por conocer pues otras modalidades alternativas a la educación presencial. Eso nos dio a nosotros la posibilidad de pues poner en marcha este curso. El siguiente proceso que nosotros llevamos a cabo fue pues el capacitar al propio personal del sistema de educación a distancia. En ese tiempo estaba conformado este sistema pues por un responsable tecnológico, un responsable académico y un personal del área de diseño y comunicación visual. Pues que conformábamos este equipo de trabajo para empezar a implementar el sistema de educación a distancia. Entonces tomamos algunos cursos de capacitación básica en cada una de nuestras áreas para poder pues comprender mejor cómo funciona el sistema, cuáles son las necesidades y los requerimientos. Posterior a esa capacitación y ya con algunas bases pues un poquito más sólidas para emprender este trabajo, el siguiente proceso fue la planeación del curso. En ese tiempo le llamábamos planeación didáctica, que después, conforme avanzaban también los procesos de capacitación, pues esta planeación en educación a distancia se conoce como lo que es el diseño instruccional. Después de este proceso de diseño instruccional, pues vino un segundo proceso de capacitación ya para fungir como asesores en línea, que bueno, ahí también es necesario pues tener algunas bases pedagógicas sobre cómo se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea, que difiere un poco de cuando das un curso presencial. El siguiente proceso de trabajo pues fue el diseño de materiales didácticos para el curso, materiales pues realizados o elaborados ex profeso para este curso, ¿no? Dependiendo de las unidades didácticas que se planearon para el curso, se tuvieron que desarrollar materiales de lectura, recursos didácticos, para poder subirlos a la plataforma y que este fuera material de consulta para poder desarrollar el curso. Posterior al diseño de los materiales didácticos, el último proceso, pudiéramos decir, fue el diseño propiamente del aula virtual, la configuración de cada una de las unidades, subir materiales a la plataforma, configurar las actividades y dejar el curso pues en óptimas condiciones para su inicio. Básicamente esos fueron los procesos de trabajo para poder implementar este primer curso. Gracias. Ya una vez que se implementó el curso, se fue desarrollando, ¿qué elementos benéficos pudo ver o apreciar en específico de lo que es este módulo que pueden ayudar o que beneficiaron en el curso con el alumnado para las actividades? Pues de los elementos que nosotros consideramos pues beneficiosos para poder implementar pues lo que es la modalidad de distancia, hablamos prácticamente de que Moodle es una plataforma muy versátil, muy accesible, es una plataforma de código abierto. Nosotros cuando estábamos en este proceso de ver qué plataforma podíamos utilizar en nuestro sistema de educación a distancia, pues se valoraron varias de ellas, algunas plataformas comerciales, otras plataformas de código abierto, y bueno, se valoró y se determinó que Moodle era como la más idónea porque pues es una plataforma gratuita, es una plataforma pues que la puedes personalizar y la puedes adaptar, se puede modificar su código fuente y puede ser sí, adaptable a las necesidades de la institución. Entonces eso a nosotros nos permitió pues desde diseñar la imagen visual de la plataforma, ir haciendo las modificaciones pues que consideráramos pertinentes para poder adaptarla a las necesidades de, pues de nuestra institución. Básicamente serían esas pues los beneficios que nosotros encontramos al utilizar Moodle, ¿no? Y que es también una plataforma pues bastante sencilla en su navegación, a los usuarios les es fácil poder aprender a navegar y a utilizar cada una de sus herramientas de interacción y comunicación. Para quienes, digamos, ya tenemos cierta experiencia con Moodle, sabemos que hay como dos formas de usarla, ¿no? Como que está para usuario y para quien maneja el papel del asesor tutor. Como asesor tutor, ¿cómo vio que le funcionó la plataforma durante el desarrollo del curso? Y también, al final, ¿cómo considera que es el método de evaluación que permite Moodle? Bueno, la experiencia como profesor tutor yo creo que fue bastante pues satisfactoria. En el mismo proceso de construir el curso, pues a nosotros nos permitió ir viendo o ir descubriendo sus posibilidades, ¿no? Moodle, como bien comentas, tiene la posibilidad de administrarse a través de diferentes roles y usuarios, ¿no? Cada usuario o cada rol pues tiene ciertos permisos en la plataforma, ¿no? Para editar, para subir tareas, para evaluar y demás. Entonces, pues fue desde la experiencia como asesor, pues fue bastante, pues como todo al principio fue un reto el poder comprender, el poder incluso, pues vencer el cierto temor, ¿no? A poder, cometer algunas fallas ahí técnicas. Pero bueno, son situaciones que se van solventando con la misma práctica. La plataforma pues es muy intuitiva, entonces te va de algún modo guiando sobre las actividades que tienes que hacer, la forma de navegar y de cómo poder utilizar los recursos. De acuerdo. Digamos ya con todo lo que fue el proceso de evaluación y ya esto realmente fue lo que llevó a ir concluyendo el curso, ¿cómo podría describir el resultado del curso y también qué consecuencias tuvo? Bueno, el resultado del curso yo creo que fue bastante satisfactorio. Tuvimos pues una demanda bastante importante. En esa primera emisión del curso se abrieron tres grupos con aproximadamente 30 participantes en cada grupo. Pues se hizo una invitación abierta, digamos, a toda la población estudiantil y a docentes de la UAPCO, entonces tuvimos una respuesta pues bastante satisfactoria. Eso nos permitió pues la incorporación de tres grupos y pues poder probar de algún modo la eficiencia de la plataforma, ¿no? Tuvimos pues en ese inicio un público bastante pues digamos un grupo considerable, nos permitió probar pues varios elementos técnicos, la velocidad del internet, el funcionamiento propio de la plataforma, ¿no? La rapidez en la navegación, para poder descargar materiales. El personal de soporte técnico pues estuvo pendiente durante el mes que duró este curso y pues en general tuvo un buen desarrollo. Lógicamente nos permitió también ir valorando algunas áreas de oportunidad. Sobre todo en lo que es la cuestión del diseño instruccional, ¿no? Cómo organizar los elementos pedagógicos en el aula virtual, ¿no? Y ver o constatar también la importancia de un equipo de trabajo interdisciplinario, ¿no? En la educación a distancia no solamente es importante el conocimiento, o no solamente se requiere el conocimiento pues en este caso de expertos en tecnología, ¿no? Sino también involucra lo que es el conocimiento pedagógico, ¿no? El elemento pedagógico y didáctico es muy importante en la educación a distancia y se vincula, de hecho, con lo que es el conocimiento tecnológico para poder crear un curso en línea que pueda, pues, realmente aportarle un proceso formativo al participante. Y bueno, eso nos permitió también a nosotros ir generando pues nuevas propuestas, ¿no? Seguir pues ampliando más la oferta educativa en modalidad de distancia. Después de este primer curso de inducción a Moodle, nosotros seguimos desarrollando algunas otras propuestas. Concretamente, a 3 años de que iniciamos este sistema de educación a distancia, hemos diseñado otros 6 cursos más. 6 cursos talleres, 2 diplomados en línea, y el año pasado arrancamos lo que es la primera licenciatura en línea propia de la UAPJO y el primer programa de maestría en línea, que ahorita están en su segundo semestre. Entonces, a partir de esa experiencia con el curso de inducción a Moodle, pues fuimos viendo también cuáles eran las posibilidades de la educación a distancia, ¿no? Cuáles son los requerimientos tecnológicos. Las adaptaciones que desde lo pedagógico podemos ir haciendo para ofrecer propuestas pues flexibles, propuestas de formación alternativas a lo que es la educación presencial y que cada vez vamos viendo pues mayor aceptación por parte de los estudiantes, ¿no? Tanto estudiantes como docentes se van acercando más a lo que es la modalidad en línea, ¿no? Por la propia flexibilidad y todas las ventajas que ofrece en los procesos de formación. De acuerdo. Muchas gracias por la entrevista y puedo decir que ha sido muy informativa. Gracias.